las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Etchegoyen. En Radio Etchegoyen presentamos Repensando el Aula. Aquí estamos nuevamente, queridos Radio Escucha, participando de lo que es el programa Repensar el Aula, recordando siempre que estamos saliendo al aire los días miércoles a las 14 y 23 horas, día viernes 10 horas y sábado a las 11 de la mañana desde el dial 107.5 Radio Etchegoyen desde el puerto de Talcahuano. En este nuevo encuentro vamos a seguir discutiendo estos temas de interés dentro de lo que es el área de educación y cultura en general. Y retomando un tema que veníamos tratando el programa pasado con Cristóbal y David, viendo en la escuela como un reproductor de cultura y cuestionando o teniendo los distintos comentarios que realizamos, hoy día nos queremos enfocar un poco más allá de la escuela general y también entrar de lleno en lo que son las distintas especialidades y contenidos que contienen esta educación. Y la pregunta o la temática que queremos abordar hoy en día es ¿cómo se generan esta jerarquización o esta selección de contenidos? ¿Cuál vendría siendo el motivo por cual estudiamos o pensamos que una asignatura es más importante que otra? ¿O cómo se jerarquizan los contenidos dentro de cada asignatura? Efectivamente, bueno, saludar a todas las personas que puedan estar escuchándonos, a todos nuestros auditores constantes u ocasionales. Contarles que estamos efectivamente motivados por profundizar respecto a esta materia porque lo podemos ver diariamente como muchos chicos, no solamente desde un sistema superior, sino que además desde su propia vida jerarquizan ellos mismos y le dan mayor importancia a ciertos saberes, a ciertas asignaturas, a ciertos conocimientos o incluso aprendizajes. Entonces sería interesante empezar a profundizar y a cuestionar un poco para repensar de cierta forma esta realidad que estamos, en la cual estamos sumidos. Sí. Saludar a todos igual las personas que nos escuchan, darle un cálido abrazo, también saludar a Alejandro que está ahí en los controles siempre dispuesto para tenernos este espacio y para generar este diálogo, esta conversación, este debate, estas reflexiones en torno a nuestras prácticas pedagógicas, a nuestros hábitos como profesores y, aunque suene a redundancia, esta forma de proyectarnos en sociedad. Y el último programa, para hacer como esta articulación, nosotros habíamos hecho un diagnóstico, un panorama, una radiografía sociopolítica, entendiendo la escuela como un ente, como ya explicitaba Roberto, como un ente reproductor de un sistema muchas veces de dominación que va a estar precisamente vinculado a formas de control y de colonización de ciertas élites, quienes van a construir esta idea de episteme o de saber. Y habíamos hecho esta idea del colegio reproductor, tomando teorías quizás incluso sociológicas como la de Bourdieu, pero sin embargo, hoy día queríamos llegar como un poco más a la especialización, a la asignatura, a la disciplina, y cómo se visibiliza precisamente esta jerarquización y este control epistemológico en cada una de las de los saberes en los cuales nosotros estamos insertos. Más allá, ojo, más allá, y aquí también queremos dar un plano de ciertas convicciones o esperanzador, más allá de este diagnóstico de pánico moral o catastrófico que habíamos hecho, sino nosotros también hablamos la sesión pasada de estos mecanismos de resistencia y de cómo nosotros, y aquí vamos a ejemplificarlo específicamente, si bien vamos a transitar por distintas áreas, pero con el caso del inglés, que es como el más visible y aprovechando la presencia de profesores de inglés, cómo esto está muchas veces en función precisamente a lo mismo, a la idea de una colonización de un saber sobre otro, porque se instala una idea de un conocimiento sobre otro. Y para comenzar, profe, me gustaría hacerle precisamente una pregunta en torno a aquello, sobre su idioma, que pasa hoy día a ser como un simbolismo, y me pongo un poco así crítico de un imperialismo norteamericano que muchas veces podemos ser cuestionadores en torno a las políticas que se hacen desde el país del norte, del gran monstruo del norte que domina el globo. ¿Por qué enseñar este saber, el inglés, sobre, por ejemplo, otros idiomas como que son nativos, el mapudungú, etcétera? Bueno, Bueno, yo como el profe de inglés, sí. Uno tiene que ver las distintas dimensiones que tiene, por lo menos lo personal, cuando yo enseño o aprendo una segunda lengua. Hay distintas perspectivas, tanto como en tus habilidades así cognitivas en ese proceso, pero si nos centramos en cuanto a la preponderancia cultural que vendría teniendo el inglés, al por qué se enseña en relación a otros idiomas, y podríamos ni siquiera pensar también solo en idiomas como nativos, pensar en otros idiomas globales, como podría ser, no sé, un chino mandarín, alemán, francés, como se hacía antes en el pasado. Y es con esta idea, cuando yo estudié inglés, por ejemplo, se habla mucho de esta idea que existe como un idioma universal, la idea como de esta globalización del mundo, que vendría a tener un mayor entendimiento si todos pudiéramos tener por lo menos una lengua en común, ¿ya? Incluso hubo un intento de crear una lengua universal. No recuerdo un nombre así. ¿El Esperanto? El Esperanto. Fue un intento fallido así. Y el inglés predomina, y si lo vemos hoy en día y considerando los programas anteriores, teniendo una connotación de una sociedad centrada en el mercado, en el comercio, el inglés pasa a ser en el fondo como el lenguaje del comercio que luego se institucionaliza dentro como de una cultura. ¿No es cierto? Porque el inglés actualmente no es solamente comprar productos. Así. Es una forma de comunicación y una forma de administrar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo conozco así personas que son muy cultas, muy importantes en lo que hacen, investigan, biólogos marinos, pero llega un punto en que tienen que dar el salto si quieren publicar y necesitan hacerlo en inglés. Recuerdo así como yo dando ayuda en temas ultra técnicos para generar esta idea de que ellos se mandan un salto en lo académico. Es como una jerarquización, como lo hablábamos anteriormente, de los idiomas, ¿no es cierto? De hecho, si yo me pongo un poco quisquilloso, yo podría decir como que el español en sí ya es el predominio y la jerarquización de una lengua en nosotros. Así. Nosotros hablamos de una lengua madre, que no podríamos considerarla no tan madre tampoco. Así. Si sabemos que hay dialectos o otras lenguas previas a la llegada de la lengua española. Pero nosotros como ya estamos en esta etapa, quizás media ya seguimos como en esta idea de la colonización del lenguaje, ¿no es cierto? Como la religión, el lenguaje. El inglés nuevamente aparece como una nueva idea de globalizar todo el mundo en una lengua, pero como ya ha pasado, tampoco podemos pensar que esto va a ser por siempre. Así. Es como hay una flexibilidad en esta jerarquía. Ahora, entrando en esa vinculación y también profundización de relacionar de cierta forma la enseñanza del inglés, también con el español que también se enseña en la sala de clase. Porque muchas veces, o de hecho, el español que aprendemos nosotros es una forma del español. Es una forma que, claro, se entiende que el lenguaje está en transformación, pero bastante elitista quizás de entender el lenguaje. No se consideran las otras formas, o si se consideran dentro de una unidad particular, estableciendo que ese es un tipo de lenguaje coloquial y no es deseable. En tanto en el inglés, porque claro, imagino yo, desde la ignorancia del lenguaje, que probablemente también existen distintos códigos lingüísticos para el inglés. Entonces, ¿cuál es el código lingüístico que predomina? ¿También un código académico o es un inglés de carácter más para establecer relaciones comerciales, de cierta forma, hacia dónde orienta? Desde esta perspectiva hay como dos tendencias. Así. Obviamente hay un inglés que es ultra técnico, por ejemplo, que los chiquillos en el colegio ya no tienen inglés de negocio, así. Ellos no tienen inglés de comercio internacional, que es un inglés específico que existe para entrar en este mundo. Pero yo pienso que el inglés se sitúa más como algo cultural, que es como una ideología del consumo centralizada en un idioma, así. Cosa de, no sé, yo veo en la música, en las películas, que son como agentes de instalar discursos culturales, como los chiquillos a través de eso van viendo el inglés como algo cercano. O, desde la perspectiva antiimperialista, anti-yanqui, rechazar el inglés a priori, lo cual igual considero que es un prejuicio, porque se tiende a ver el país entero como un todo, y no se entiende que dentro de la, no sé, yo me tocó vivir por experiencia de vida en Estados Unidos, dentro del pueblo norteamericano se dan las mismas situaciones que el pueblo chileno, así. Si nosotros queremos pensar que Estados Unidos es la película de Hollywood, es una mirada muy sesgada de lo que es el pueblo norteamericano, donde también hay resistencia, donde también, por ejemplo, los afroamericanos generan como otro tipo de código lingüístico distinto al predominante en la academia. ¿Ya? Ellos generan como slangs, como modismo, que a veces los chiquillos acá incluso en inglés bromean con esos modismos. De hecho, para los chiquillos es más cercano un modismo que un inglés academicista. Así. Ellos me dicen, se saben más groserías en inglés que no sé, que los colores a veces. Entonces sí. Viene que ver porque hay un código que es mucho más cercano a ellos, pero que no es el inglés de la academia, sino que lee el inglés que ellos escuchan, no sé, en los partidos de básquetbol, en las canciones de rap, en las películas de series de jóvenes. Entonces a veces yo, incluso como profesor, me siento que estoy enseñando un lenguaje que quizás ellos no van a identificar en la serie que ven en la tele. Así. Porque igual, como la pregunta que me hacían, yo como profesor tengo como un mandato, así, profesor de inglés. Yo vengo como casi como con un mandato de Cambridge University. Como que vengo como a enseñar un inglés academicista. Así. O sea, yo lo tengo claro, yo soy un profesor de lenguaje. Yo no podría enseñar el modismo antes que la gramática. Es como una secuencia de esta idea que el lenguaje tiene una estructura y que eso no lo pierde por ser inglés, español o lo que sea. Entonces, desde esa perspectiva universal, que claramente es lo que propugna tal o cual lenguaje, en este caso el inglés, en algún momento fue el francés, se intentó con el chino mandarín, o si nos vamos más atrás, el latín como un lenguaje universal. Sin embargo, aquí se evidencia en esta constatación que claramente esa idea de universal es construida también desde una perspectiva. Porque claramente, o probablemente, no vamos a ver en las salas de clase de cualquier institución educativa en Chile o Latinoamérica la enseñanza del inglés de, no sé, Liberia. ¿Cómo se da el inglés en Liberia? Pero ese es el ejercicio que hay que hacer. Por ejemplo, a mí me toca como profesor la pregunta que es clásica. Profesor, ¿qué inglés es mejor, el norteamericano o el británico? Y esa pregunta hace 50 años atrás un profesor te hubiera dicho el británico, claro. Porque tiene las reglas gramaticales y hay un concepto que es received pronunciation, que es como la pronunciación así perfecta que viene desde la universidad de Cambridge y todo eso. Pero el inglés ya mutó, como que el inglés no es solo uno. Es decir, el inglés australiano no es menor que otro, así. Es diferente. El inglés de la India es distinto. El inglés norteamericano es distinto. Entonces hay una multiplicidad de distintos idiomas de inglés, distinta pronunciación, distinta entonación. Entonces esto ya no viene solamente que hay una idea que se plasma para todos por igual. De hecho, en Chile ocurre en particular que es como que los alumnos tienden a querer adoptar como una pronunciación. Pronunciación norteamericana o pronunciación británica. Pero yo les digo, chiquillos, el inglés no es para imitar una cultura o imitar una sociedad. El inglés, como el español, el mapudungún o cualquier lengua, es solo comunicación. Y la comunicación uno la trabaja, no solamente a través ni siquiera del lenguaje, así como el lenguaje corporal, verbal, no verbal. Entonces, como desde esa perspectiva, los alumnos y las personas que quieran aprender una segunda lengua, en este caso el inglés, ellos también tienen un proceso de apropiarse de esa lengua, que es válido, y tienen que hacerlo así. Esto no es como la constante imitación. Entonces, como que se rompe esa idea también de que el inglés es uno ser correcto así. Claro, hay una desmitificación finalmente. Entonces, nosotros como síntesis de lo que estamos conversando, podemos decir que hay una diferencia en la colonización como étnica cultural que viene desde una idea de universal, que básicamente está asociado a Europa. Por ejemplo, nosotros en nuestra asignatura enseñamos historia universal, pero básicamente la historia de un continente a partir de esta figura etnocéntrica, eurocéntrica. Y también podemos decir que dentro de lo intestino subyacen diferentes lenguas, dependiendo de los códigos de sociabilización y los grupos que estén insertos en ella. Hay una lengua quizás de los sectores subalternos, con otros códigos, pero que se impone a partir de un currículum, una idea dominante de construcción sociolingüística, finalmente. Yo aquí quería hacer como una pregunta problema, y en torno un poco a lo que discutíamos en el almuerzo, que tiene que ver con la generación de diversidades microétnicas, identitarias, microculturales, entendiendo un poco también esta tensión entre la homogenización y el concepto precisamente asociado como a las tecnologías de la información y comunicación, vinculado a la idea de globalización o aldea única, donde se busca no solo, y que lo habíamos conversado en algunos programas atrás, la reproducción de ciertos patrones como lingüísticos, sino también de la vida privada, el diseño de la res private. Entonces, desde esta perspectiva me gustaría cómo generar, profesor Roberto, acá, esta resistencia, esta rebeldía académica entre no perder la identidad propia que genera un microespacio, una comunidad, frente a esta batería de estímulos homogenizantes que están simbolizados en este caso con la enseñanza del idioma inglés. Bueno, y la primera idea es como siempre, y bueno, no solo ocurre con inglés, ¿eh? Creo que podría ocurrir con cualquier especialidad que sea, sea historia o lenguaje español, es primero asociar la comunicación, que en mi caso como profe de lenguaje inglés, es el nexo ante todo, así. Como yo busco temas que logren generar comunicación. Lo más probable es que no elija de tema, vamos a tomar el metro en Londres, si ninguno de nosotros ha viajado a Londres, ¿sí? Por mucho que la unidad me parezca aquí, ¿dónde quieres ir hoy día? ¿A Disneyland? No, eso no pasa en nuestro entorno cotidiano, ¿sí? Y yo por lo menos para hacer clase, a mí me gusta harto abrir la cortina y mirar para afuera la calle, ¿sí? Es como si yo vivo en un puerto, lo primero que podría asociar en un lenguaje de inglés es comunicarnos por lo que ocurre en un puerto, ¿sí? Si yo estoy en un colegio, lo más probable es que yo no le haga una prueba de verbos, así. genere comunicación en cuanto a un concepto o un tema que se esté dando en la contingencia de nosotros hoy en día. ¿Sí? Y a mí lo personal, lo que más me atrae de enseñar una segunda lengua es poder generar también reflexiones que tienen que ir cada vez más concretas. ¿Sí? De hecho, aprender una lengua y algo que para mí es lo más importante, sea inglés u otra, ¿sí? ¿No es cierto? Como la discusión que creo que podría ser eterna en cuanto a por qué es inglés u otra. Pero en el aprendizaje de una segunda lengua, si hay algo importante en cada persona, uno requiere una cierta humildad. Uno requiere humildad para comunicar en una segunda lengua. Cosas que yo, a veces yo como profe, incluso mis alumnos lo tienen que sufrir, en cierta medida, porque mueren de ganas por expresar la mejor idea. Mueren de ganas por decir todo lo que piensan. Pero acá uno tiene que colocar toda esa idea en algo simple, que es tu nuevo idioma. Y eso a veces siento que se nos va en collera, no solamente por el idioma, por lo difícil que es, sino es por una necesidad de querer como validarse ante el otro académicamente. En el inglés, si uno tiene vergüenza o expectativas muy altas, te juega en contra del aprendizaje. Cosas quizás en otras especialidades no pasa, porque ya están en la lengua madre y desde ahí pueden desde sobrevivir hasta lucirse. Pero en inglés requiere como que haya algo que te asocie a tu vida cotidiana, conceptos así directos de tu vida. Si a mí en verdad no me interesa que me vengan a hablar de cómo es la vida en Washington. Me interesa que con inglés logren verbalizar interacciones cotidianas de ellos. Así. Y eso es lo más difícil realmente de lograr plantearles a ellos, que es una comunicación. Sí. Y más aún estando en un país de habla en español. Y de hecho yo siento que ahí está un poco la... como hablan todas las teorías de educación y de psicología, que tiene que ver con la idea del aprendizaje significativo. Y también está la transposición didáctica y precisamente esta idea metodológica del profesor que tiene que rescatar para que sea precisamente... que tenga este impacto directo, trabajar ciertas temáticas que están en directa relación al entorno inmediato donde se mueve el educando, en este caso el estudiante. Pero aquí yo igual haciendo como este juego, este ping-pong, no, a nosotros, profesor Cristóbal, también nos sucede un poco lo mismo con la enseñanza y la imposición curricular de los programas de estudio en torno a una idea, no solo desde la perspectiva que ya lo señalábamos, europea, sino también desde una idea de una élite que va a construir un Estado-Nación que utilizó, instrumentalizó la historia y por consecuencia los profesores de la enseñanza, de la disciplina de la historiografía como una verdad axiomática y que tiene que ver con entender que esta fue construida precisamente desde los grupos de poder. Y como ya también hacíamos mención, estos simbolismos, la historia fue la articulación para girar el Estado-Nación de Chile y la bandera y el himno y el panegírico a los próceres patrios y todo aquello fue un fundamento que lo generamos como en la perspectiva de la colonización de los saberes, que teníamos que hacerlo. Y de hecho eso está, se pregunta, se evalúa, se mide precisamente. Porque uno puede tener toda esta idea crítica de una historiografía social. A mí me gusta trabajar mucho la filosofía y la historia, generar esta perspectiva desde las mentalidades, de cómo se piensa una época a otra, más allá del dato declarativo, conceptual o factual. Pero, si bien es cierto, nosotros estamos cumpliendo también dentro de una arquitectura y ese andamiaje en el cual nosotros estamos insertos, tiene que ver muchas veces con la evaluación que vamos a tener justamente en un CIMSE, en una prueba PISA, en una PSU. Entonces, me parece que estamos en esa dialéctica, de las resistencias propias que nosotros generamos como críticos, profesores críticos, frente a esto que nos mueve muchas veces el entorno. ¿Qué hacemos, profe? ¿Cómo lo trabajamos? Compleja pregunta, porque son demasiados... Tú mismo lo planteaste, en la forma en que elaboraste la pregunta, son demasiados factores que se conjugan para construir una realidad que probablemente ahora estemos analizando. Por lo mismo creo que es necesario abrir el debate y no centrarnos solamente en una asignatura o solamente en un tipo de saber. Claro, de cierta forma ya hemos constatado, no nosotros solamente, probablemente muchos otros antes, ciertas cosas. Probablemente constatamos ya que la construcción de esta asignatura es de una perspectiva elitista, con ciertos medios o fines que no necesariamente tienen que ver con el aprendizaje significativo, como ya lo habíamos establecido, sino que con imponer o con promover ciertas miradas de la sociedad, construir una identidad nacional, acercarte a un modelo de consumo en función del idioma del Estado que más importa económicamente, etc. Ser un ente productivo, de cierta forma. Pero, y eso además lo sumamos, como decías tú, con las pruebas estandarizadas, que sin duda son un elemento fundamental en torno a lo que habíamos dicho que era el motivo de este programa, la jerarquización de ciertos saberes o asignaturas. Ahora, en el cómo o qué hacemos, yo creo que una clave tiene que ver con lo que decía Roberto. Roberto planteaba que había que romper un poco con lo que te podía decir un currículum o un libro del estudiante que te permita, en el caso de inglés, aprender a tomar el metro en Londres, sino que vincularlo con tu vida cotidiana. Entonces ahí hay dos factores, bueno, uno en particular y me gustaría agregar otro, que tiene que ver con vincular los saberes con tu propia vida para que sean significativos para tu propia vida y para tu propia acción, posteriormente o en el mismo instante, ciudadana, y la otra que tiene que ver con otro factor, que tiene que ver con romper con esta con este parcelamiento de la educación. Creer que los estudiantes van a aprender en tandas de 90 minutos y por horarios. Entonces, ya en estos 90 minutos tú vas a aprender historia. Luego, en los 90 minutos siguientes, tú vas a aprender matemáticas y en los siguientes inglés. Y luego, música. Sí. Creo que está la evidencia educativa, de experiencia y tal vez científica lo suficiente para establecer que claramente, no solamente el cerebro, sino que las comunidades no funcionan de esa manera. ¿Cuántas veces, para ser más concreto y no irnos en discursos academicistas, cuántas veces vemos que nuestros propios estudiantes pueden estar en clase de, en este caso, de historia, sin embargo están pensando en estudiar para la prueba de lenguaje y otros están haciendo ejercicios para lo que tienen en matemática o haciendo el trabajo para que tienen para inglés o para arte o para lo que sea? Entonces se rompe un poco con eso y de cierta forma nosotros como profe, creo, y aquí quiero abrir este debate, hacernos cargo y trabajar en función no solamente de una asignatura, sino que estas dialoguen, porque el estudiante ya lo entiende así. Sí. O sea, y desde el momento en que están separadas es donde más se facilita esta idea de jerarquizar los conocimientos. Así. Y uno hay como... asignaturas, disculpe profe, sí, pues. Hay asignaturas que son más importantes que otras. Absolutamente, o hay asignaturas en las cuales no me puedo sacar mala nota, a mí no sé... educación física no me puede bajar el promedio, yo he escuchado esos conceptos. Y es como, pareciera que el lado artístico deportivo es de segunda mano aquí. Cuarta. ¿No es cierto? Yo como inglés igual lo vivo, es como profe, no pude dar su prueba porque estaba estudiando para matemáticas. Y matemáticas, lo hablamos, las pruebas estandarizadas, SIMS, PSU, están en una jerarquía que está por sobre otra. Así. Pero lo que a mí sí me interesaría como, no sé... No sé ni cómo tomarlo, si algo positivo o negativo. Es como, por ejemplo, cuando hablan ustedes de lo que de esta como importancia, por ejemplo, en el caso del inglés o de cualquier conocimiento o información que se quiera colocar de manera jerárquica o más importante que otra. En el caso del inglés está habiendo como un boom del inglés, lo cual a mí también me genera como confusión. ¿Ya? Era como antes yo cuando escuchaba me decían, profe, ¿para qué voy a estudiar inglés? ¿De qué me sirve? Y hoy en día es como todo lo contrario. Es como que casi cualquier persona que quiera tener una educación superior, ya sea universidad, instituto, lo que sea. Yo como profe como que me paseaba con los chiquillos en una casa abierta y me sentía así como bien. Porque todas las mallas, no importa si estábamos hablando de diseño gráfico, medicina, derecho, ingeniería comercial, lo que sea, toda una malla de inglés, de primero al último año. Entonces los chiquillos me dicen, profe, entonces el inglés es importante, porque la universidad me lo están pidiendo. Y ahora se visualiza, no como antes, que era el clásico comentario como el inglés es importante para buscar pega, me decían. Es importante colocar en tu currículum que tenés inglés. Te destacáis. Pero hoy en día ni siquiera es solo para eso, porque el inglés no solamente se centra como en la producción económica, me atrevería a decir que también se asocia con la producción de capital cultural. Y hay mucha información dando vuelta en inglés. Y yo podría ser muy biólogo marino, pero tengo que estudiarme unos artículos en inglés gigante. En ingeniería comercial tendría que estudiar unos artículos, estudios de casos, todo en inglés. Entonces como que ya el conocimiento pareciera que no está en todo el acceso en español. Entonces la persona que tiene inglés toma una ventaja no solamente profesional, sino en la academia misma, al meterse con información que ni siquiera está presentada en español. Sí. Eso yo lo tuve que vivir en la universidad. ¿Sí? Como estudiando para una tesis, así, estudiando para una tesis personal, no sé. Ingeniería en sonido, leyendo artículos en inglés, personas que nunca se habían preguntado a sí mismas, aprender inglés, teniendo que leer artículos técnicos de circuitos. Yo decía, el inglés como que está aterrizando, pero así a todo nivel, así es como... Hasta los futbolistas lo hacen estudiar en inglés cuando tienen que irse a... Es como... Esta idea como que se generalizó su uso, ¿no es cierto? Yo no sé hasta qué tan punto fue tan... Lo llevó a diferentes... Sí, porque igual sí. Bueno, personalmente extremo. Sí, hay instituciones educativas, colegios, por lo demás bastante elitistas, que hacen su currículum completo en inglés, entonces ellos funcionan en, no sé, en cualquier comuna de Chile, 100% y hacen todo en inglés. Sí. Ay, bueno, me podría parecer a mí, y tirado desde afuera... No sé, violencia poquito, simbólica. Sí, y rayando un extremo un poquito ridículo. Historia sí. De Chile. Hagamos historia de Chile en inglés. O hagamos lenguaje en inglés. todo, ¿para qué? ¿Con qué sentido? O sea, está bien, es súper importante la segunda lengua, pero valora un poco primero lo que, no sé si lo propio, porque, bueno, lo podemos construir eso. A mí me hace la duda. No, sí. La negación de... Pero no le lo otro, ni siquiera, tu... no le pongamos apellido, pero lo sí, otro. Sí, lo que sí existe. Bueno, aquí miren, yo me gustaría trabajar, es como súper interesante este tema, yo siempre digo eso, pero de verdad que me, que me motiva. Y... haciendo un poco de como un raconto, la parcelación o el desmigajamiento, algunos le llaman la atomización de las disciplinas, tiene que ver con un fenómeno decimonónico del siglo XIX. Por ejemplo, en la Grecia antigua se hablaba de la paideia griega, donde el ser era entendido como integral o el concepto holístico. Es decir, no había esta parcelación de disciplinas e incluso esta taxonomía que se genera en función hoy día a las habilidades cognitivas, así como de orden superior. Hay algunas habilidades que son más importantes que otras. Sí. Y si tú no alcanzas el pensamiento crítico o el análisis o la síntesis y solo lograste comparar, estás en un estadio inferior. Hasta incluso en esa idea de inteligencia o habilidades mentales o las competencias se trabaja aquello. Esta atomización de las disciplinas y que generó esta imagen también estereotipada, que lo conversábamos en el programa de atrás, que tiene que ver muchas veces con entender que niños son buenos para matemática y por consecuencia malos para inglés. Son buenos para lenguaje y por consecuencia malos para matemática. Tiene que ver con precisamente esto que hablábamos, esta parcelación de los saberes, no entendiendo que el saber es uno. El saber es uno. La academia, para su estudio y su comprensión específica, lo fractura, genera estas decisiones epistemológicas. Aquí me gustaría un poco, igual, llevarlo como a lo que podríamos ejemplificar, como también un tipo de colonización de los saberes, un poco en el sentido de entender que muchas veces, para también hablar de aprendizaje significativo, como lo hacíamos delante, entender que, por ejemplo, para un niño asociado a la cultura inca, quechua, mapuche, picunche, huilliche, del Chile central o de la cordillera, muchas veces el saber del inglés no va a tener ningún impacto, ninguna significación en su entorno inmediato, más allá de todas las respuestas o justificaciones que pueda tener el currículum, o incluso el estudiar historia desde la perspectiva del chileno. Y si yo quiero generar una educación intercultural, que aquí nosotros tratamos de promover, tampoco va a calzar con la real potencia que debiese tener si yo enseño la tradición, comillas, histórica, si se me permite, oral que tienen el pueblo, estos pueblos amerindios. Por lo tanto, enseñar Edad Media en un contexto rural o mapuche o étnico también es una forma de dominación y de violencia. Yo siento, y aquí vamos a verlo con lo que hablamos el programa pasado, de que se tienen que generar otros tipos de currículum. Y aquí vamos como al meollo, donde estos currículum tienen que ser también vistos con las comunidades democratizantes, donde se va a instalar ese saber. Porque ahí se genera precisamente esta idea homogenizante y de violencia epistémica, cuando yo implanto un currículum único nacional, y donde los actores o sujetos que van a intervenir en esa microcultura no intervienen en la construcción de la misma. ¿Y qué pasa? Esta tensión donde entendemos que ese saber va a estar en función a una idea. Sí, yo quiero meterle otro pelo a esa sopa. Sí. Porque, disculpando la expresión, porque hay un elemento dentro de ese currículum único nacional que puede ser tanto, incluso más violento, que tiene que ver, algo que desde la perspectiva educativa constructivista puede ser muy útil, pero puede ser incluso también peligroso. Tiene que ver con esta idea del objetivo de aprendizaje. O sea, hoy día tenemos, por ejemplo, una agencia de calidad que te exige que el objetivo de aprendizaje, y cuando digo te exige a las instituciones educativas y a los profesores, que esté escrito en la pizarra al inicio de la clase, que esté escrito en el libro de clase y que además a cada estudiante lo tenga escrito en su cuaderno, suponiendo que de esa forma tú lo vas a lograr. Pero no solamente se queda ahí este cuestionamiento, sino que además me parece peligroso que 45 estudiantes, o 35, o 20 y tantos, no importa el número, estén obligados con que a aprender en una clase eso. Y si no lograste ese objetivo que está ahí en esa pizarra, la clase para ti fue un fracaso. Creo que, a ver, entiendo que el objetivo de clase tiene una función distinta, orientar, guiar, etcétera, pero en muchas veces creo que se orienta para allá, sobre todo si lo vemos en contexto de un currículum único nacional donde todos deben aprender lo mismo, si lo llevamos a un contexto de las pruebas estandarizadas donde todos deben apuntar hacia el mismo resultado. Creo que se pierde la riqueza educativa donde un estudiante o los 30 y tantos estudiantes, en función de una clase, pueden aprender distintas cosas y es igual de valorable. Sí. Hay también una jerarquización. Sí, y el problema de eso, profesor Cristóbal, tiene que ver también con que en la teoría, y aquí generamos como el conflicto, si bien es cierto, nosotros también basamos nuestros argumentos en ciertos elementos nociológicos, académicos, no desconocemos como la relevancia de la praxis, y por eso este programa también nace a partir de nuestras experiencias pedagógicas directas en el espacio que nosotros le llamamos de intervención, que es el aula, y por eso el nombre del programa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la academia muchas veces nos dice que cada estudiante tiene un biorritmo de aprendizaje diferente y por lo tanto una didáctica o metodología, ya sea kinestésica, auditiva, visual, que nosotros tenemos que generar como profesores para que cada uno de ellos logre instalar ese objetivo de aprendizaje. No obstante, con el número de estudiantes que se producen en esta precisamente sala de clases, es casi imposible entender y lograr llenar esa demanda de diversidad y de biorritmos. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el profesor en lo concreto? Una actividad, un objetivo para todos. Homogeniza. Homogeniza. Y eso es también preocupante. ¿Por qué? Porque estás uniformando no solo desde la disciplina, sino que también desde las formas de instalar. Ya, de hecho, el concepto de instalar me parece un poco hasta sospechoso. Un saber, donde se está haciendo precisamente la negación de esta experiencia diversa, de formas de apropiarse de un conocimiento. Y yo creo que ese es un desafío, pero enorme, enorme, que la reforma educativa, y aquí un poco articulando con la contingencia política, en función a todo este debate que se está generando de la reforma que el gobierno de Michelet está tratando de llevar a cabo, donde no se puede negar, y aquí nosotros no somos un programa como Saluda Tribuna Libre de contingencia, de políticas así como específicas, sino más reflexivo, pero de no puede negar que, por ejemplo, hay ciertos factores que son inmediatos que van a influir en el proceso de aprendizaje, como en la cantidad de estudiantes que tienen el aula, y eso es innegable, o el tiempo de horas lectivas y no lectivas, es decir, las horas que el profesor tiene para preparar material, para revisar instrumentos, para construir, que ya lo hemos dicho, soportes didácticos, entrevistas, reuniones, etcétera. Es decir, estas cuestiones que parecen tan burdas o de baja a menor que el presupuesto, que la inyección de recursos, que la, sí, pero hay cuestiones que son súper domésticas, comillas, pero que van a tener un impacto directo en el aprendizaje, precisamente. Sí. Nos queda poco tiempo por lo demás. Sí, nos dicen así como desde los controles, Alejandro, pero para ir más o menos sintetizando esta idea. Sí, a modo de como un poco de conclusión de mi parte, me gustaría como dejar en claro lo que está aquí acotando David finalmente, que esta idea es como programa pasado, ¿no? Quedarnos nuevamente como con estas descripciones, es nuevamente ver la oportunidad que se da al hacer esta reflexión. Es decir, al darme cuenta que ciertos contenidos han sido, como tú dices, instalados, o han que han venido aquí a colonizar lo que es el ambiente de la educación, la oportunidad para nosotros que queremos quizás desde el aula utilizarla como un campo de reflexión es poder cuestionar estas prácticas colonizadoras así y empezar a usar la palabra, como hablábamos igual anteriormente antes de entrar acá en lo personal, porque es un proceso para mí nuevo, igual la palabra en sí, quitarle ese rótulo medio histórico así, hablar de la colonia como un tiempo pasado y darnos cuenta todavía de cómo esto se logra perpetuar y articularse de distintas formas para seguir sintiendo que nuestros pensamientos están ultradireccionados así. Y desde una perspectiva que muchas veces no es la mía, no es la cercana, no es la de mi gente, no es la de mi pueblo, así. Es como, es una articulación ajena que ha logrado ser percibida por mí como una oportunidad. Y en esta oportunidad o la tomo o la dejo, así. Siempre está esa tensión, así. Pero es el momento de generar la tensión, por lo menos. Que sí. Se acabe esa aceptación pasiva de solamente aceptar lo que va a rendir un fruto a futuro a costa de no sé qué. Finalmente, el pasar por 12 años de escolaridad no tiene que ver con lo que tú vas a hacer el día de mañana, tiene que ver con lo que tú interactúas hoy. En el instante, en el momento de la educación, con todo lo que significa, con toda la carga que tiene ese concepto, no puedes estar pensándose para un futuro incierto que ni siquiera sabes, donde probablemente todo lo que aprendiste está obsoleto. Por lo demás, entendiendo eso, debe tener una utilidad directa, concreta en tu vida. Sí. Sí, un poco. Para sintetizar, yo también Este es como un programa único en el sentido de que estamos los temas súper aquí, los plegamos. Y esta visión que nosotros decíamos, un tanto de denuncia, puede ser entendida, contestataria o crítica, pongan el adjetivo que ustedes quieran, también la hacemos con la idea esperanzadora de transformación. Si eso es lo que nos mueve finalmente, y por eso somos felices en los pasillos de este colegio que nos da los espacios para hacer este tipo de programas críticos. Y yo, redundando, repitiendo como un papagayo, digo que son los principios basamentales de un humanismo laico y que nos permite precisamente estas elucubraciones. Lo otro, agradecer a Alejandro que está en los controles y tirarnos algunas pildoritas, ya, porque sí, estamos así como un poco en la hora. Cierre, ya. En cuanto a una pildorita que me gustaría decir, y en relación a los temas que estamos hablando, este próximo fin de semana se va a realizar un precongreso para la educación de los pueblos, que se va a realizar el día sábado 10 en la Universidad del Biobío y el domingo 11 en la Universidad de Concepción, y termina esta actividad el domingo en la tarde en el foro con una actividad familiar. Para mayor información, porque todavía no están dadas las fechas ni las mesas de trabajo, podrían buscar información en el Facebook que hay del evento, que es el Precongreso Nacional del 10 y el 11, y esto en relación a un congreso nacional que se va a realizar el 18 y 19 en Santiago. ¿Congreso para qué? Para la educación de los pueblos, es decir, se van a realizar distintas mesas de trabajos para hacer un aporte en cuanto a cómo poder, justo lo que estamos hablando hoy en día, sí, aterrizar estos contenidos para democratizar, como tú hablabas, David, desde la gente, los que participamos en esto, generar contenido y mesas de trabajo. Sí. Profe, ¿dónde nos pueden escuchar? Nuevamente, tanto en la radio Chegoyen, en el día 107.5, los días miércoles 14 y 23 horas, viernes 10 de la mañana y sábado 11 de la mañana. Y aquellos que quizás no tienen la posibilidad de conectarse a través de la radio, también está el sitio web de la radio, sí, radiochegoyen.cl. Sí. A propósito del programa de hoy, yo lanzo una idea para el próximo. Podríamos hacerlo en inglés, ya que es muy importante la segunda lengua. Entonces pongamos ese desafío de humildad intelectual de hacerlo en inglés. Tratemos de hacer todo lo que hacemos ahora. Miren, no, profe, tirando, sacando las garras. La segunda lengua. Lo otro que quería, antes que se me quede, no sé si queda un 30 segundos, que nosotros también tenemos una plataforma virtual, sí, www.facebookrepensandoelaula.com. Es una página de Facebook donde ustedes nos pueden escribir mensajes, comentarios. Y a propósito de eso, nos llegó un mensaje y que nosotros nos gustaría que hacernos cargo de los comentarios que nos hacen. Y nos decían un poco, en función un poco también al lenguaje que se utilizaba. Y me gustaría que el próximo programa lo pudiésemos como discutir, pero en la buena onda, así como desde el cariño. Así que si tienen comentarios, sugerencias, dudas, molestias, les cae mal la voz del profesor Cristóbal, mi voz chillona, lo que sea, escríbanos. Si es un poco la idea también, la interacción con los radioescuchas. ¿En cualquier idioma? Ojalá que sea en mapudungu. agradecemos entonces finalmente a Alejandro, que está en los controles, decíamos que tiene todo dispuesto para que esto salga. Ah, y el último dato, el miércoles 8 de octubre en la Facultad de Educación, en el auditorio a las 6 de la tarde, va a haber una charla de visiones del movimiento estudiantil. Va a hablar el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Felipe Quesada, y Rodrigo Sánchez, investigador de la OPECH, que es el Observatorio Chileno de Políticas Educativas. Así que quedan todos invitados que se acerquen a esa casa de estudio, que es nuestra casa madre, finalmente. Muchas gracias. Hasta luego. En Radio Echegoyen hemos presentado Repensando el Aula. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. Radio Echegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano.